van a escuchar Kakú capítulo 136. Oráculos sobre el Islam y el judaísmo. Oráculos que pronunció el profeta Kakú Philip el 16 de junio de 2019. Extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta, enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6, para la salvación de nuestra generación. Kakú capítulo 136, oráculo sobre el Islam y el judaísmo. Kakú capítulo 136, oráculos sobre el Islam y el judaísmo. Oráculos que yo, el profeta Kakú Philip, he dirigido desde mi casa al Islam y al judaísmo, el domingo 16 de junio de 2019 por la mañana, esa mañana. Yo estaba sentado solo y meditando sobre mi vida pasada y cómo unos ángeles vinieron a mí en 1993. Yo empujaba una carretilla, servía cemento en las obras de construcción para tener algo que comer. Nuestra casa familiar solo tenía una lámpara de tormenta y cuando faltaba el petróleo. Mi madre tejía una mecha de tejido que sumergía en un vaso de aceite de palma y la encendía y eso nos servía de lámpara. Nuestra casa no tenía puerta y por la noche colocábamos taburetes para que los animales y las serpientes no entraran a la casa. Nací y crecí en la miseria y ahora mi celo por Dios ha puesto a todos en mi contra y me ha dejado en la soledad. En adelante, tengo que vivir dentro del perímetro de mi aldea. No tengo el derecho de estar en una reunión pública. Tengo prohibido viajar. Tengo prohibido hablar de Dios. Cuando aquellos que me odian me insultan, no digo nada porque soy un prisionero en libertad condicional y por lo tanto no tengo pues derechos civiles y no tengo derecho a tener problema con alguien. Por prudencia, estoy lejos de todos. ¿Y cuánto tiempo me queda sobre la tierra? En este mundo que no es mi mundo. No lo sé. Yo seguía meditando cuando vi en espíritu como en visión la Meca y Jerusalén. Dije, ¿por qué esta visión? Y me vino una inspiración diciendo, clama contra el Islam y el judaísmo. Y dije, mi Señor, soy un águila, pero estoy en una jaula. Y estaba pensando en Jerusalén, el valle de los profetas. Jerusalén, la ciudad del Islam, del cristianismo y del judaísmo. Y estuve triste y tomé mi pluma y empecé a escribir como si alguien estuviera pensando y hablando a través de mí. Oh Israel, cuando te miro, estoy lleno de inspiración, pero ¿por qué no entiendes mi palabra? Oh Israel, si ya conoces a Dios, ¿por qué dejas los desfiles de homosexuales y las peregrinaciones de cristianos en tu tierra? Soy tu auxilio. Clamo contra ti, pero no tienes oído para oír mi voz. Como Moisés era el único que veía la columna de fuego, yo soy el único que ve la estrella. Pero ¿cómo sabrás el camino si no me sigues? Soy aquel que conoce el camino en el desierto, pero me has rechazado. Yo soy tu estrella. Las huellas de mis pasos son tu camino, pero no tienes ojos para verme. Profeticé que la dominación del mundo dejará a América e irá al este. El olor de tu prostitución con América ha alcanzado el cielo y Dios te castigará y despojará a tu amante de todas sus fuerzas. ¿Y qué harás cuando Dios quite la dominación de tu amante y la dé a otra nación? ¿Irás a prostituirte con China? ¿Irás a prostituirte con las naciones árabes? Oh Israel, la prostituta. Te digo que viene el día en que levantarás tu vestido y pasarás delante de los árabes. Pero los árabes no querrán prostituirse contigo. El árabe quitará tus maquillajes, te afeitará la cabeza y te lavará y te purificará de las manchas de tus amantes. El árabe te vestirá y te colonizará y te enseñará la moralidad. Los terroristas del Hamas y del Hezbollah son el resultado del olor de tu prostitución, al igual que la mafia italiana es el resultado del olor de los inciensos del Vaticano. Yo, el profeta Kakú Philip, que te hablo. Te doy por bandera, la bandera de los homosexuales con la estrella de David, y te doy por emblema, la serpiente que se muerde la cola. América, el gran Satanás está contigo, pero Gaza será siempre un arco del Señor atado contra ti. Come las vacas gordas de tu prostitución, pero adelgazarás a causa del palestino y el Hezbollah, que son siervos de Jehová. América reconociendo la soberanía de Israel sobre los altos del Golán. América firmando tal y cual tratados con Israel sobre las armas nucleares, las ayudas económicas, militares y diplomáticas y la dulzura y todo lo demás con Israel. Son regalos de prostitución. América anunciando el 6 de diciembre de 2017 que Jerusalén es la capital de Israel. América transfiriendo su embajada de Tel Aviv a Jerusalén el 14 de mayo de 2018. Estos son regalos de prostitución. Y a cambio, tu amante te ha convertido en el único país de Medio Oriente donde hay desfiles de homosexuales y el lugar alto a donde van todos los dirigentes católicos, protestantes, evangélicos y branamistas. Oh Israel, el muro de las lamentaciones no es un profeta ni un mediador entre Dios y los hombres. El muro de las lamentaciones y la Kaaba en la Meca son ídolos satánicos. Dios no habla por un muro o una piedra, sino por los profetas. ¿Pidieron una vez los profetas que Israel se confiara a un muro de las lamentaciones? Y yo, el profeta Kakú Filip, que te hablo, cada vez que orino sobre un muro, me imagino que este muro es el muro de las lamentaciones que está en Jerusalén. Vuelve a leer tu Torá y verás que desde siempre, nunca has tenido la capacidad de reconocer a un profeta, y no es después de pasar 2000 años entre las naciones cuando reconocerás a un profeta. Yo soy tu esclavo, tú eres mi amo, pero eres sordo y ciego. Soy enviado para ser tus ojos y tu boca y para sostener tu bastón a fin de guiar tus pasos. Oh Israel, como un esposo en viaje envía palabras a su esposa, he aquí, Adonai te envía palabras, pero una prostituta no conoce la voz de su esposo. Desde África, el Magreb, el Líbano, recibirás palabras de tu esposo, pero dirás a tus amantes, estas no son las palabras de mi esposo. Oh Israel, nunca he visto una reina con tanta inmoralidad. Volverás a huir de tu tierra y los alemanes te dirán, ¿qué regresas a buscar otra vez aquí en la tierra del holocausto? Y te avergonzarás. Oh Israel, los peces viven en el agua, las aves viven en el aire y las ovejas viven sobre la tierra. Pero tú, Israel, no conoces tu morada. América se endeuda por las necesidades inútiles de su amante Israel. E Israel reinvierte el dinero de su prostitución en hoteles y pide aún más a América sin reembolsar jamás ni justificarlo. Y a cambio, las iglesias y los homosexuales desfilan en Jerusalén. Israel hurga en los cuadernos secretos de América como una prostituta hurga en los bolsillos de sus amantes. Oh Israel, qué malvada eres. Cuando unos pueblos como los del Tíbet o Cachemira sufren, nadie pone atención a ellos. Pero tú eres amada porque eres el país de la Biblia. Tú, Israel, no eres nada entre las naciones. No tienes oro, ni diamante, ni petróleo. Pero el mundo entero te ama gracias a Jehová, y a cambio has usado esta notoriedad que te ha dado la Biblia para tener amantes valiosos. Cada detonación de proyectil palestino en tu tierra es la voz de Dios la que te dice, Israel, arrepiéntete. Pero te niegas a arrepentirte. Si matas a 100 palestinos, 1000 palestinos vendrán contra ti. Si matas a 1000 palestinos, Adonai fortalecerá el corazón de 10,000 palestinos contra ti. Oh Israel, ¿por qué los homosexuales no desfilan en la Meca, sino en Jerusalén? Moisés e Israel, saliendo de Egipto, no lo habrían creído. Abraham y los reyes de Israel no lo habrían creído. Si Dios no te hubiera desposeído de tu tierra durante 2000 años, serías peor que Hollywood y la ciudad del Vaticano estaría en Jerusalén. Ustedes son europeos y americanos reunidos en Israel y se hacen pasar por judíos. Frente a los árabes, en Jueces 6. ¿Qué hizo la verdadera Israel? ¿Pidieron armas a Babilonia, que es América hoy? ¿Qué dice Jueces 6, versículos 6 a 8? Y se empobreció mucho Israel a causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y aconteció que cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de Madián, Jehová envió un profeta a los hijos de Israel. ¿Son ustedes la verdadera Israel? Es cierto que los judíos matan a los profetas, pero ellos escuchan a los profetas antes de matarlos. Ustedes son turistas y hombres de negocios europeos y americanos. Y ustedes, miembros del Islam, del hinduismo,